Saludos y bienvenidos. Mi Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hoy es lunes, prepárate a disfrutar con la buena música. Saludos y bienvenidos, mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Muy buenos días, queridas amigas de Luna 9 Radio Digital. Bienvenidos, querida familia, al Café de las Mañanas, en este segmento tan especial que llamamos Mujeres que Inspiran. En producción les saluda María Luisa Alcalá, en conducción les saluda su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA para Hispanoamérica y el mundo. Hoy quiero que nos detengamos un momento. Quiero que imaginemos un laboratorio de penumbras a finales del siglo XIX, con frascos de vidrio, luces tenues, olor a químicos y una mujer que, contra toda corriente de su época, no solo soñó, sino que cambió el rumbo de la ciencia para siempre. Su nombre, Marie Curie, la primera mujer en recibir un premio Nobel. La única persona en la historia en ganarlo en dos disciplinas distintas, en física y en química. Pero más allá de sus descubrimientos, la pregunta que hoy nos acompaña es: ¿qué significa ser pionera en un mundo que no está preparado para ti? Quédense conmigo. Este café de las mañanas viene cargado de inspiración y de historia. No se muevan de ahí. Recuerden que tenemos todo preparado para ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Tenemos las plataformas de las redes sociales, ya saben cómo estamos, como Luna 9 Radio Digital. También tenemos nuestro número de WhatsApp, tomen nota, +1 551 254 8201. +1 551 254 8201. Si está en la Unión Americana, tenemos el número de cabina aquí en New Jersey, 201-201-305-0841. Ya regresamos en instantes, no se muevan de ahí. En Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. No

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchísimas gracias, querida familia de Luna 9 Radio, por seguir con nosotros. Ahí estábamos escuchando el primer tema del día de hoy, Qué difícil es amar, de Diego Berti del Perú. Muchas gracias por los saludos, los comentarios, luego los vamos a estar compartiendo aquí al aire en el Café de las Mañanas. Estamos en Mujeres que Inspiran. Muy buenos días, es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de la buena música y en minutos vamos a dar inicio a este gran programa, pero antes quiero compartir con ustedes la frase del día. Una mujer con voz es, por definición, una mujer fuerte. Melinda Gates. No se olviden, querida familia, que como en cada programa, tenemos la encuesta, la cual está fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, también en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es: ¿qué obstáculos crees que sigue siendo más fuerte para las mujeres de hoy? Y estamos dando tres opciones. La primera, prejuicios sociales. La segunda, falta de oportunidades. Y tercera, la autoexigencia. Porque su opinión cuenta. Al final, vamos a estar dando un feedback con la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre le decimos, porque su voz cuenta aquí en Luna 9 Radio Digital. Pues vamos a empezar este programa. No sin antes agradecer las saludos, la interacción, gracias a nuestra querida familia de Luna 9 que ahí está conectada y lo estamos viendo en pantalla desde Estados Unidos, desde México. Muchísimas gracias. Este es su espacio para que ustedes pues den a conocer también, propongan temas de acerca de mujeres que inspiran. Por eso hemos creado este café, este espacio dentro del Café de las Mañanas, un espacio tan especial, el cual está dedicado para ustedes, mujeres que inspiran. Hoy quiero proponerles un viaje. Un viaje no solo en el tiempo, sino también en la memoria colectiva de lo que significa romper barreras. Quiero que cierren los ojos por un instante. Si están en casa, si están preparando el desayuno, o si están en camino al trabajo, pues imagínense una Varsovia gris fría de finales del siglo XIX, allí como en 1867, donde nació una niña llamada María Salomea Skłodowska, a quien el mundo recordaría más adelante como María Curie. Su infancia no fue fácil. Pérdidas familiares, limitaciones económicas, un sistema educativo hostil para las mujeres. Imaginen ustedes, queridas amigas, querida familia de Luna 9 Radio, vivir en un entorno donde estudiar ya era, digamos, un privilegio. Y ser mujer, peor. Se convertía ese privilegio en casi una prohibición. Sin embargo, aquella niña tenía algo que nadie pudo arrebatarle, una curiosidad insaciable. ¿Cuántas veces les han dicho a ustedes, en distintos momentos de la vida, que no pregunten tanto, que no cuestionen demasiado? Que no cuestionen, que acepten lo que hay. Pues bien, María no solo aceptó esos límites. Ella sabía desde pequeña que el conocimiento, que con el conocimiento no se negocia. Que la curiosidad es un motor que una vez encendido no se puede apagar. Y miren qué interesante en ese entonces. En Polonia, las universidades estaban cerradas para las mujeres ¿Qué hizo entonces? Bueno, participó en lo que se llamaba la Universidad Volante, una institución clandestina donde se enseñaba a escondidas. ¿No es acaso conmovedor eso? Esa imagen de jóvenes mujeres reuniéndose secretamente como si fuesen conspiradoras de un movimiento revolucionario para aprender, para acceder a lo que les correspondía por derecho. Yo me detengo aquí porque eso conecta profundamente con nuestra vida cotidiana. Tal vez hoy no tengamos que estar viendo más mujeres escondidas en una universidad, pero todavía existen muchas formas de puertas cerradas, como lo hemos titulado. Y aún así, cada mujer que nos escucha sabe que en más de una ocasión ha tenido que colarse en esos espacios donde no la querían ver. María nos recuerda algo esencial. Cuando las puertas están cerradas, la valentía consiste en inventar otras. Luego, siendo ya una mujer joven, María tomó una de las decisiones más trascendentes de su vida: dejar su tierra natal y trasladarse a París para estudiar en la Sorbona. Imaginen la escena. Una joven extranjera con recursos limitados viviendo en un ático diminuto, soportando el invierno, con un solo abrigo y aún así dedicando noches enteras a estudiar física y encima matemáticas. ¿No les resuena esto a la resiliencia femenina que vemos todos los días? Madres que después de trabajar se sientan a estudiar para prepararse, para superarse. Profesionales que con esfuerzo se abren espacios en ambientes hostiles. Emprendedoras que hacen hasta cuentas hasta la madrugada para que el negocio no se derrumbe. Es esa la misma resiliencia que encarnó María en París. Déjenme contarles un detalle que siempre me ha parecido revelador en estos años de estudio. Mareaba a veces de hambre. Así de sencillo. No tenía dinero suficiente para alimentarse adecuadamente y aún así no abandonó su camino. Esto nos enseña que ser pionera no significa que todo esté dado. Ser pionera es avanzar incluso cuando la energía parece agotarse. Es apostar por un futuro que todavía no existe. Un futuro que todavía no existe, pero que empieza a construirse en ese sacrificio silencioso. Quiero subrayar algo que quizás a veces olvidamos. No siempre los inicios de las grandes historias se ven grandiosos. Muchas veces los comienzos son humildes, invisibles, incluso dolorosos. Pero son esos comienzos los que siembran la semilla de lo extraordinario. María Curie no empezó en un laboratorio reluciente, ni rodeada de honores. Empezó sola, con frío, con hambre, con cuadernos gastados, y sin embargo, la fuerza de su visión fue más grande que todas las carencias. Pregunto a nuestras oyentes en esta mañana, ¿qué semillas están sembrando ustedes en estos momentos de sus vidas? Tal vez no se vean aún los frutos. Tal vez parezca que es poco lo que se tiene. Pero lo extraordinario siempre empieza así. Pequeño, vulnerable y casi siempre invisible. En este bloque de nuestro encuentro con María Curie, quiero dejar esta reflexión. El camino de una pionera no se mide en los aplausos que recibe, sino por la fortaleza que desarrolla en los silencios. Y ustedes, queridas amigas, cada vez que deciden seguir adelante, cada vez que estudian a pesar del cansancio, de que trabajan a pesar del desánimo, que aman a pesar de las dificultades, también están siendo pioneras. Al regresar, vamos a entrar al corazón mismo de la obra científica de María Curie. Porque no basta con hablar de esfuerzo, hay que también hablar de impacto. Descubrimientos que no solo marcaron la historia, sino que salvaron vidas. Quédense con nosotros, que en un momento continuamos aquí en Mujeres que Inspiran, en el Café de las Mañanas. Pero no se olviden que tenemos nuestra encuesta en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. El día de hoy estamos preguntándoles qué obstáculo crees que sigue siendo más fuerte para las mujeres hoy. Y estamos dando tres opciones. La primera, los prejuicios sociales. Segundo, la falta de oportunidades. Tercero, autoexigencia. Gracias a quienes están activamente participando. Al final de este conversatorio, vamos a dar un feedback acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su voz cuenta. Así que ya volvemos, no se muevan de ahí. Gracias por acompañarme en este programa especial aquí en Mujeres que Inspiran. Este jueves me comunica nuestro equipo que no vamos a estar transmitiendo porque vamos a estar en vivo. La invitación del alcalde, Wayne Jr., vamos a estar en la ciudad de Gothenburg. Vamos a estar cubriendo ese acto conmemorativo, la recordación. We will never forget 9/11. Nunca olvidaremos ese día. Así que en toda la nación americana y el mundo estaremos compartiendo con familiares, amigos en nuestras distintas ciudades. Y Luna 9 Radio a través de DFM International TV va a estar transmitiendo los mejores momentos de ese gran magno y conmemorativo evento. De verdad que gracias a nuestras autoridades que nos llegan las invitaciones para compartir con nuestra querida comunidad. Así que este 11 de septiembre, este jueves, vamos a estar en la ciudad de Gothenburg, New Jersey, cubriendo el evento. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por los saludos, por la interacción. En breve estaremos compartiéndolos en vivo. ¿Quiere mandar saludos? ¿Tiene preguntas? ¿Tienes algo que compartir con nosotros? Pues tenemos las redes sociales. Síguenos como Luna 9 Radio Digital. También tenemos el número de WhatsApp, +1-551-254-8201. Ya sabes que tenemos nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook y también nuestro nuevo canal de Instagram. Así que tenemos todas las plataformas para que estés conectado con nosotros, conectando corazones. Ya regresamos, no se muevan de ahí. En Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Concierto, toda su historia musical en una sola noche, cantando solo éxito. El sábado 20 de septiembre, 8 de la noche, en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Invitados especiales, Roberto Quinteros, Salsa Project y Yuto. Compra tus boletas en Ticketmaster.com, BoletosExpress.com, Ticketit.com y en la boletería del Teatro Red o llamando al 888-561-8757.

es decir, que estamos en 19 grados Celsius con una sensación térmica de 18. Muy buenos días, así es que recién nos sintoniza, gracias por estar con nosotros. Ahí estábamos disfrutando de otro gran tema, Rayando el Sol, Maná. Muchísimas gracias, querida familia de Luna 9 Radio. Recuerda algo muy importante, que son las vías de comunicación con nosotros, con nuestro programa. Tienes redes sociales, estamos como Luna 9 Radio Digital. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de la programación especial, un programa especial aquí en Mujeres que Inspiran. Del Café de las Mañanas estamos compartiendo el tema de María Curie, pionera en química y física, galardonada como premio Nobel. Y justamente el tema es María Curie, pionera en estas materias galardonada de premio Nobel. Vamos a continuar con nuestra programación. Seguimos aquí en el Café de las Mañanas, en este segmento que tanto disfruto compartir con ustedes, Mujeres que Inspiran, por Luna 9 Radio Digital. Gracias por los saludos, por la interacción, por ser parte, pues fundamental, primordial de nuestro programa. Sin ustedes, pues no seríamos quienes somos el día de hoy. Muchas gracias. Este bloque es especial. En el bloque anterior conocimos a la joven María, a esa mujer que cruzó fronteras, que estudió en la Sorbona, a pesar del hambre, del frío, de las carencias. Pues ahora quiero invitarlas a entrar en el corazón de su historia, los descubrimientos que no solo cambiaron la ciencia, sino que marcaron el destino de la humanidad. En el año 1898, junto con su esposo Pierre, María Curie anunció el descubrimiento de dos nuevos elementos químicos, el polonio y el radio. Detengámonos un instante aquí. Piensen ustedes lo que significa descubrir algo que nunca antes había sido nombrado por nadie. Algo que estaba allí en la naturaleza, pero oculto, esperando que alguien lo revelara. Y esa revelación no fue un golpe de suerte, fue el resultado de años de trabajo en condiciones extremadamente difíciles. Toneladas de pie de pinchblenda, ese material oscuro y pesado, reducido, purificado una y otra vez en un laboratorio improvisado. Para obtener una pequeñísima cantidad de radio, María y Pierre tuvieron que procesar literalmente toneladas de material. Meses y meses de esfuerzo agotador, de noches sin dormir, de trabajo manual extenuante. Imaginen a una mujer inclinada sobre recipientes pesados, revolviendo sustancias, calculando, anotando, sin más recompensa inmediata que la certeza de estar abriendo camino hacia lo desconocido. Ahora bien, ¿por qué este descubrimiento fue tan trascendente? ¿Por qué el radio y el polonio dieron inicio a lo que hoy conocemos como la era de la radioactividad? Una palabra que en ese momento ni siquiera existía. Fue María Curie quien acuñó el término radioactividad. Piénselo. Nombrar algo es darle existencia, ¿verdad? Y ella no solo descubrió, sino también que le dio lenguaje a la ciencia. Y aquí hay una lección muy poderosa para todos, todas y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, mujeres que me están escuchando, y quienes nos van a escuchar más en diferido, quienes no nos han podido acompañar en vivo, bien sea por trabajo, por estudio, pero nos van a escuchar y sobre todo van a poder compartir su opinión, y eso es lo que queremos. Pero acá hay una lección, como dije, muy poderosa para todos ustedes que nos están escuchando. A veces en la vida no basta con descubrir algo. Hay que tener el coraje de nombrarlo, de hacerlo visible. Puede ser un proyecto, un talento, un sueño personal. Mientras que no lo nombremos, mientras que no le demos su voz, sigue siendo invisible. María Curie nos enseña que nombrar es el primer paso para transformar. Pero la historia no termina ahí. El radio, ese elemento luminoso que brillaba en la oscuridad, comenzó a mostrar sus aplicaciones médicas. Así es, aplicaciones médicas. Durante la Primera Guerra Mundial, María comprendió que sus descubrimientos podían salvar vidas. Y entonces dio un paso extraordinario. Organizó unidades móviles de rayos X para atender a los soldados heridos en el frente. A esas unidades las llamó las pequeñas Curie. Eran vehículos equipados con tecnología de rayos X que recorrían los campos de batalla. Gracias a ellas, miles de médicos pudieron localizar balas, fracturas, heridas, todo lo que son heridas internas, obviamente, y salvar así incontables vidas. Detengámonos aquí, queridas oyentes, porque esto nos muestra otra dimensión de la inspiración. María Curie no se conformó con descubrir, no se limitó a escribir su nombre en la historia de la ciencia. Ella salió de su laboratorio y puso su conocimiento al servicio de los demás. Y eso nos recuerda algo también, algo esencial, querida familia de Luna Nueva Radio, que la verdadera grandeza no consta solo en acumular logros, sino en convertir esos logros en bienestar para otros. Si lo pensamos bien, todos ustedes hacen lo mismo en su vida cotidiana. Quizás no están en un laboratorio descubriendo elementos, pero aplican sus conocimientos, sus experiencias, su amor en beneficio a otros. Una madre que le enseña con paciencia a sus hijos, una profesional que aporta soluciones en su trabajo, una emprendedora que crea oportunidades para su propia comunidad. Eso, amigas, también es transformar conocimiento en vida. Quiero considerar otro detalle. María Curie fue la primera mujer en recibir el premio Nobel y lo obtuvo junto a su esposo Pierre en 1903. Por sus investigaciones sobre la radioactividad. Más tarde, en 1911, recibiría un segundo Nobel, esta vez en química, por el descubrimiento del polonio y el radio. Hasta el día de hoy, sigue siendo la única persona en el mundo que ha recibido dos premios Nobel. Dos premios Nobel, así es, si me escucharon bien, dos premios Nobel en disciplinas distintas. Esto es absolutamente único. Pero amigas, detrás de estos reconocimientos había una vida de sacrificio. El radio era tan costoso, material químico, el radio, y tan difícil de obtener que María y Pierre no patentaron su descubrimiento. No lo patentaron. Decidieron dejarlo abierto, disponible para que cualquier científico en el mundo pudiera investigar y, sobre todo, desarrollar nuevas aplicaciones. Esa decisión, que hoy puede parecernos natural, fue un acto de generosidad de verdad, generosidad inmensa. ¿Por qué? Porque en lugar de buscar riqueza personal, buscaron expandir el conocimiento para beneficio de la humanidad. Esto nos enseña, de verdad, otra lección. Otra lección valiosísima. Cuando compartimos lo que sabemos, cuando abrimos caminos en lugar de cerrarlos, pues multiplicamos el impacto de nuestras acciones. Piénsenlo en la vida diaria. Cada vez que enseñan algo a sus hijos, cada vez que comparten un consejo con una amiga, cada vez que guían a alguien en el trabajo, están haciendo lo mismo que hizo María Curie. Están regalando conocimiento para que se multiplique. María Curie fue pionera, sí, pero también fue generosa. Y ese equilibrio entre la ambición del descubrimiento y la entrega al servicio es lo que realmente la convierte en una de las mujeres más inspiradoras de la historia. Quiero que se queden con esta imagen. Una mujer de un laboratorio improvisado, con las manos heridas por los químicos, agotada, enferma, pero con los ojos brillando de pasión por lo que hacía. Ese brillo es el mismo que usted, que se puede encender en ustedes, queridas amigas, en cada proyecto, en cada sueño y en cada lucha diaria. Nunca lo olviden eso. Lo voy a repetir porque me gustó mucho esa frase. Después de investigar un poquito más acerca de la vida de María Curie. Ese brillo es el mismo que puede encenderse en ustedes, queridas amigas, en cada proyecto, en cada sueño, en cada lucha diaria. Al regresar vamos a hablar del precio que tuvo que pagar María Curie por su grandeza, porque ser pionera no es fácil, implica resistencia, críticas a veces, consecuencias dolorosas. Pero no se muevan, porque en instante seguimos aquí en Luna 9 Radio Digital. No se muevan de ahí, estamos en el Café de las Mañanas, mujeres que inspiran. Ya volvemos. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Definitivamente, somos impactantes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Willy Colón en concierto. Toda su historia musical en una sola noche. Cantando solo éxito. El sábado 20 de septiembre, 8 de la noche, en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Invitados especiales: Roberto Quinteros, Salsa Project y Yuto. Compra tus boletas en Ticketmaster.com, BoletosExpress.com, Ticket.com y en la boletería del Teatro Red. O llamando al 888-561-8757. En un mundo donde todos quieren ser vistos, solo algunos logran destacar. El paquete Platinum de FEM International y Luna 9 Radio Digital le ofrece visibilidad real y retorno garantizado. 2 páginas mensuales en revista, anuncio publicitario, presencia en profesionales recomendados y su propio jingle radial. Exclusivo para médicos, abogados, agentes inmobiliarios y emprendedores que buscan más clientes y más autoridad. Solo 10 cupos al mes. Llame hoy o escriba Mi Plan Platinum por WhatsApp y asegure el suyo. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1546, un día como hoy, en México, Juan de Tolosa, Cristóbal de Oñate, Baltasar Temiño de Bañuelos y Diego de Ibarra fundan la localidad de Zacatecas. 1565, en Florida,

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 16 minutos. Y tenemos cielos parcialmente soleados aquí en New Jersey, una temperatura que está en 66 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 65, es decir, que estamos en 19 grados Celsius con una sensación térmica de 18 grados. Muchas gracias, ahí estábamos disfrutando de nuestra gran música. Recuerden algo muy importante, que son las vías de comunicación con nosotros, con nuestro programa. Tienes redes sociales, nos estamos como Luna 9 Radio Digital. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos compartiendo el tema María Curie, pionera en química y física y galardonada como premio Nobel. Continuamos con nuestra programación, no sin antes aprovechar para agradecer los saludos, los mensajes de interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio en distintas partes del mundo. Gracias a Mari, besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. También para Johanna Stephanie en Caracas, Venezuela. Para Miriam Mendoza en Ecuador. Gracias Marité Cornejo, escritora. Fuerte abrazo hasta Francia. Y también bienvenida a Irene Núñez du Brasil desde Florida. Muy obrigado, José. Muchas gracias por los saludos. Vamos a continuar con nuestra programación, querida familia de Luna 9 Radio. Pues, queridas oyentes, el día de hoy aquí en el Café de las Mañanas estamos en este espacio que nos conecta, en este espacio que nos inspira y sobre todo que nos recuerda de que ser mujer, profesional, madre de familia, implica retos extraordinarios. Hoy, dentro de nuestro segmento de Mujeres que Inspiran, estamos conversando sobre una de las figuras más trascendentales de la historia, María Curie. En los bloques anteriores hablamos de sus descubrimientos, de sus aportes al mundo global, de cómo abrió caminos para la ciencia y para las mujeres en general. Pero ahora quiero detenerme en un aspecto menos, digamos, menos visible, porque igual de poderoso, ¿no? El precio que pagó por ser pionera. Porque inspirar, amigas, no siempre es un camino lleno de aplausos y reconocimientos. Muy por el contrario, quienes abren puertas suelen recibir primero la dureza de la crítica, el peso del sacrificio. Muchas veces el deterioro de la salud. Imaginen a María Curie a finales del siglo XIX, una mujer entrando en un mundo académico donde casi no había lugar para las mujeres. No fue recibida con flores, fue recibida con sospechas, fue cuestionada, muchas veces ridiculizada y hasta envidiada. En 1903, cuando junto a su esposo Pierre recibió el Premio Nobel de Física, la académica quiso premiar solo a Pierre. Fue él, con valentía, quien insistió en el que el mérito era compartido. ¿Se imaginan la injusticia? Haber realizado todo el mismo trabajo y que el mundo intentara borrarla de toda foto oficial, de todo record. Este tipo de episodios no son aislados. Son parte del precio que muchas pioneras han debido de pagar. La invisibilidad. La invisibilidad y forzada. ¿Cuántas veces, querida familia, cuando queridas oyentes de Luna 9 Radio, una mujer ha tenido que luchar por el simple hecho de que su nombre aparezca en la portada de un trabajo, en el acta de un reconocimiento o en la misma historia oficial? Pero además de la crítica, está el sacrificio personal. Marie Curie perdió a su esposo de manera trágica en 1906. Podía haberse derrumbado, pero eligió continuar. Hacerse cargo de la cátedra que él dictaba en la Sorbona y ser una más, la primera mujer profesora en esa prestigiosa universidad. Ser una vez más la primera mujer profesora en esa prestigiosa universidad. Esa decisión no fue sencilla. Ser madre viuda, investigadora, profesora y referente mundial no es un equilibrio que cualquiera soporte. Sin embargo, ella siguió adelante. Y aquí, amigas, hay una enseñanza clara. Los sacrificios que hacemos, sacrificio que hacen, sobre todo ustedes mujeres, el sacrificio que hacemos todos, pero más en este caso ustedes, porque este es el programa para ustedes. Los sacrificios que hacen como mujeres, como profesionales, como madres, no siempre son comprendidos, especialmente por quienes las rodean. Pero son precisamente esos sacrificios los que definen la grandeza del camino. Quiero llevarlos a un tercer nivel de este costo, la salud. Marie Curie trabajaba día y noche manipulando materiales radioactivos en una época donde no se conocían los riesgos. Pasaba horas y horas en laboratorios improvisados, sin protección, con el simple deseo de aportar a la humanidad. El resultado, una salud deteriorada, problemas físicos que le acompañaron hasta su muerte. Su sacrificio fue tan literal que aún hoy sus cuadernos de laboratorio se consideran peligrosos por la radiación que contienen. Acá surge una gran pregunta para ustedes, queridas oyentes. ¿Cuánto están dispuestas a dar por aquello en lo que creen? ¿Dónde trazan la línea entre el aporte y los demás al cuidado personal? Hoy muchas de ustedes enfrentan críticas similares. La profesional que es señalada por querer crecer en su carrera. La madre que es juzgada porque no encaja en un molde. La emprendedora que arriesga su salud por sacar adelante su sueño. Y este es el punto, digamos, el punto central de este bloque. Ser pionera siempre va a tener un precio. Pero ese precio, queridas amigas, es la huella que dejan. Porque cuando una mujer se atreve a pagar el precio con valentía, está abriendo un camino más seguro para las que vienen detrás. Marie Curie nos enseña de que las críticas se superan con resultados, que los sacrificios se transforman en legado y que incluso el deterioro de la salud no fue en vano, porque sus descubrimientos salvaron y siguen salvando millones de vidas en todo el mundo. Quiero que este bloque se convierta en una invitación personal para cada uno de ustedes que nos escuchan el día de hoy aquí en el Café de las Mañanas. Si hoy sientes que te critican por lo que haces, recuerda a Marie Curie. Hoy estás sacrificando horas de sueño, tiempo con la familia, esfuerzo personal. Piensa cómo el próximo otoño todo este sacrificio construirá tu gran futuro. Si sientes que tu salud se resiente, recuerda que el verdadero poder está también en el autocuidado, porque sin ustedes pues no hay legado que se pueda sostener. importante ello. Y como siempre les digo, este espacio no es solamente una reflexión, es un llamado a la acción. Me escriben por WhatsApp, de la radio, al 551-254-8201 y quiero que me cuenten qué precio has tenido que pagar en tu vida para abrirte camino. O qué crítica has transformado en fuerza. O bien sea, qué sacrificio, se ha convertido en tu mayor logro. Eso sería fabuloso. Que compartan sus historias, porque las no solamente inspiran, sino que quedan en los libros de historia. Se transcribe una otra y luego nos lo pasan. Eso sería excelente. Toda esa inspiración no se queda en los libros de la historia, se escribe cada uno, cada día, con lo que ustedes, mujeres que inspiran, están haciendo ahora mismo. Es impresionante verlo. Y como digo, queremos utilizar, tenemos toda la tecnología, pues vamos a compartirlo. Cuéntenos su historia. Vamos a crear esa interacción. Vamos a compartir esa historia de éxito con el mundo entero. Para que ese grupo de mujeres profesionales vaya creciendo. Ese grupo de mujeres que se ayudan una a la otra va creciendo en todas partes del mundo. Eso es lo que quisiéramos hacer. Vámonos a una breve pausa porque estamos escuchando Mujeres que Inspiran aquí en el Café de las Mañanas en 19 Radio Digital. No se vayan porque al regresar vamos a continuar con más de nuestra programación, pero antes les recuerdo de que el día de hoy tenemos nuestra encuesta. Tres opciones. La primera pregunta: ¿qué obstáculo crees que sigue siendo más fuerte? Y tenemos, creo, problemas allá y vemos en color amarillo. Ok, perfecto. Bueno, déjenos saber. ¿Qué obstáculo de verdad es importante para nosotros saber su opinión? Así que les vamos a pedir que participen con sus votaciones. Sus votaciones nos permiten crecer como programa, nos permiten tantas cosas. Brindarle mejor contenido, conocer un poquito más de sus gustos y todo lo que hacemos y todos los demás que tenemos, pues eso nos permite a nosotros que brevemente nos dé ese feedback. Nos ayuda mucho. Ok, recuerden que tenemos tres opciones. La opción A, prejuicios sociales. Opción B, falta de oportunidades. Tercero, prejuicios. Muchas gracias a todos y cada uno de quienes están activamente participando en la encuesta del día de hoy. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estamos en Luna 9 Radio Digital. Gracias también, Yolanda Esquivel, doctora, hasta Ciudad de México. Muchas gracias, un fuerte abrazo. También estamos ahí compartiendo con nuestra querida Juliana Almeida, hasta Virginia, USA. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Ya volvemos en minutos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos.

the dream is gone, it's a lonelier place. I kiss the morning goodbye, but down inside, you know we never know why. The road is narrow and long when eyes meet eyes, and the feeling is strong. I turn away from the wall, I stumble and fall, but I give you it all. I am a woman in love, and I'd do anything to get you into my world and hold you within. It's a ride I defend over and over again. What do I do? With you Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 44 minutos. Y tenemos a cielos parcialmente soleados en New Jersey, una temperatura que está en 68 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 66 grados. Es decir, que estamos en 21 grados Celsius con una sensación térmica de 19. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Estamos aquí en el Café de las Mañanas, en nuestra sección Mujeres que Inspiran. Agradecemos la interacción de nuestra querida familia, los saludos en las distintas plataformas de las redes sociales. Siempre es un privilegio poder compartir con ustedes y más que este tema tan importante que estamos cubriendo aquí el día de hoy. Aprovecho también para agradecer los saludos. Juliana Almeida, muchísimas gracias. También ha estado con nosotros en las distintas plataformas desde New Jersey. También desde Perú, señor Víctor Aburto, muchísimas gracias. Ahí estamos compartiendo con quienes, nos han estado siguiendo desde las distintas plataformas y han compartido con nosotros esta mañana. Gracias por los saludos. También estamos revisando las plataformas de WhatsApp, de Instagram, porque también ahí tenemos interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Gracias por Diana Mindlin hasta Argentina. Muchísimas gracias por su constante apoyo, por siempre decir presente aquí en nuestra programación. Muchas gracias del Café de las Mañanas, este espacio que nos conecta, nos inspira, que nos recuerda que el ser mujer profesional y madre de familia implica retos extraordinarios. Este segmento de Mujeres que Inspiran, estamos conversando sobre una de las figuras más trascendentales de la historia, María Curie. En los bloques anteriores hablábamos de sus descubrimientos, de los aportes al mundo global, de cómo abrió camino eso para la ciencia y para la mujer en general. Y esto, por eso que en estos momentos quiero detenerme aquí para poder seguir interactuando con ustedes, querida familia. Es importante analizar los aportes que nos habré dejado, cómo lo vamos nosotros a tomar, desde qué punto de vista, y es lo que queremos en este programa tan especial de Mujeres que Inspiran. Ese sacrificio personal, todo lo que realizó para la posteridad, para el resultado para nuestra comunidad, empezando con nuestra comunidad, y es un legado para la humanidad. A ese nivel que le costó tanto la salud, que trabajaba día y de noche manipulando materiales radioactivos en una época donde no se conocía nada de ello. Obviamente afectó su salud, pero esa entrega que ella tenía es increíble. De verdad que, como estábamos mencionando en los bloques anteriores, lo podemos ver constantemente cuando una madre educa a sus hijos, cuando una profesional es adelante, cuando una emprendedora lucha día y noche por sacar a flote su negocio. Ahí estamos viendo el sacrificio. La verdad que entre más nos acercamos al final del programa del día de hoy, más nos inspiramos con ese tipo de historias, de conocer toda su aportación. Gracias de verdad por haberme acompañado en este recorrido por la vida, por ese legado de Marie Curie, una mujer que nos recuerda que las fronteras solo existen para ser desafiadas. De verdad que esto ha sido un verdadero gusto cuando estábamos recopilando la información para presentarla. La verdad que es increíble. Marie Curie, pionera en la química, en la física y galardonada como premio Nobel. Muchas gracias de verdad por ese privilegio de estar aquí junto con ustedes. También queremos aprovechar para agradecer los saludos, como dije, la interacción en las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Gracias a Gina Alfaro. Gracias también Wendy DGI, Betsy Portilla hasta Perú. Escritora Betsy Cornejo, gracias, merci beaucoup, hasta Francia, por ese apoyo que siempre nos están brindando. Y ustedes pueden ser parte también de todo ello. Síganos como Luna 9 Radio Digital. Ahí, gracias a todos y cada uno por los mensajes. Ahí estamos revisando porque salen varios. Yolanda Esquivel, muchas gracias hasta Ciudad de México. Irene Avesi hasta España, muchas gracias. ¿Quién más tenemos acá? Marta Molina. Gracias, Marta, aquí en la ciudad, en el estado de New Jersey. Gracias también a doctora Paulina Tejera Baños. Gracias a Mónica Pacheco. En New Jersey. Gracias también a Elías. Un fuerte abrazo, José Elías. Fuerte abrazo. Nuestro querido amigo, maestro, mentor. Gracias, María del Carmen Lobo en New York. Muy importante compartir todos y cada uno, porque se agradece muchísimo el esfuerzo que hacen. A veces están trabajando, otros están manejando, y sin embargo, se toman el tiempo y nos escriben. Muchas gracias de verdad. Bueno, estamos llegando a este momento de la encuesta del día de hoy, el sentir, el conocer, el sentir de nuestra querida audiencia, nuestra familia de Luna 9 Radio. Es muy importante el que recordemos que en cada programa tenemos la encuesta según el tema que estamos tocando. Bueno, entonces el día de hoy estábamos preguntando a nuestra querida audiencia, ¿qué obstáculo crees que sigue siendo más fuerte para las mujeres el día de hoy? Y hemos visto pues que ha estado bastante competitiva la encuesta. Gracias a todos y cada uno por su valiosa participación. Gracias Natalia Chueca. Ok, gracias. A Luna 9 Radio lo están mandando, muchas gracias. Y ahorita vamos a revisar quién es. Pero desde acá le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por su constante apoyo. Pues vamos a ver. La encuesta nos dice que la mayoría ha elegido la opción 3, la autoexigencia. Ese es el obstáculo que cree que es más grande que las mujeres se enfrentan el día de hoy. La verdad que a veces sí hemos visto que se exigen más de la cuenta, pero tengan pues presente de que si bien es cierto, es necesario en el campo profesional exigirse, pero tampoco es para flagelarse de esa manera, tampoco es para descuidar su salud, sobre todo la de su familia, la de sus seres queridos, que eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Gracias a quienes nos escriben, por favor, cuando nos manden mensaje, Erico907, no sé dónde es, vamos a pedirle que por favor nos ponga siempre su nombre para poder agradecerle apropiadamente. So, gracias de nuevo por permitirme ingresar a sus hogares, por permitirme compartir este tema tan importante, especialmente el día de hoy, donde hemos podido conocer un poco más de María Curie, pionera química y física y sobre todo galardonada de premio Nobel. De verdad, es un resultado que de verdad nos ha, ¿cómo se diría? Nos ha sido muy revelador, que es a conocer qué es la autoexigencia. Gracias, de verdad. Es importante para nosotros tener este resultado, conocer un poco más. Y pues así hemos llegado al final de este programa del día de hoy, en este espacio especial de Mujeres que Inspiran. Gracias, como dije, por haberme acompañado en este recorrido. Gracias por ese legado que nos dejó María Curie. Y nos recuerda que las fronteras, como dije, solo sirven, solo existen para ser desafiadas. Recuérdenlo siempre. Adelante con sus éxitos. Y recuerden que esta es su empresa, esta es su casa, esta es su voz, esta es su radio. Estoy a su servicio. En lo que yo pueda hacer por ustedes, déjenme saber. Estamos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Y ya saben que yo soy Francisco Isla y estoy de verdad agradecido por el hecho que me permitan ingresar a sus hogares, a sus centros laborales o simplemente acompañar su mañana con la señal de Luna 9 Radio Digital. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes quienes activamente participaron en nuestra encuesta y les recordamos a quienes no nos han podido acompañar en vivo por motivo de estudio o trabajo que lo vamos a compartir en nuestro canal de YouTube. Vamos a estar compartiéndolo, vamos a estar subiéndolo, van a poder volverlo a escuchar, van a poder participar. Así que estará primero en nuestras plataformas de Telegram y luego en archive.org o archive.org, ambas plataformas como Luna 9 Radio Digital. Pues nos despedimos por el momento y deseándoles de que tengan un feliz y bendecido resto de día, que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio y mañana regresamos tempranito a las 10 de la mañana aquí en el Café de las Mañanas. Con Semillas de Abundancia. Preparen sus preguntas, saludos y o comentarios para poder responderlas en vivo. Yo soy, como dije, Francisco Isla y ha sido un honor estar aquí con ustedes. Gracias por el favor de su atención. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.